Nos acompaña ya, esta mañana, nos acompaña Antonio Granda, perdón, coordinador de planificación del núcleo de Pichincha. Con él estaremos hablando sobre la segunda asamblea provincial 2018 que realiza el núcleo con los artistas y gestores culturales inscritos en el RAC, Registro de Artistas y Gestores Culturales, miembros correspondientes a la Casa de la Cultura, que será este sábado a las 10 de la mañana en Machachi. Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos, un saludo especial a 100.9. Gracias por el espacio de poder nosotros seguir difundiendo esta convocatoria, obviamente, para todos los gestores y directores culturales de la Casa de la Cultura y miembros del RUAC. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a conocer este detalle, la planificación, cuál será el orden del día que ustedes desarrollarán en esta asamblea. Bueno, nosotros hemos estipulado más o menos seis puntos dentro de esa asamblea provincial. Obviamente habrán palabras de bienvenida por parte de las autoridades del núcleo y invitados especiales. Tenemos también el informe de labores que realizaremos todo el equipo de coordinación que ha trabajado desde el mes de abril, que fue la última asamblea, fue el 16 de abril, si no me equivoco, y hasta el mes de octubre. Obviamente este informe lo daremos de una manera bastante breve, dando énfasis en los resultados que hemos venido teniendo como núcleo de Pichincha en el trabajo. Viene la construcción colectiva del POA 2019, que esto es algo que hemos venido promulgando en varios sectores, en varios lugares, en la cual consiste de que queremos nosotros una participación activa de todos los gestores y actores que nos ayuden con sus programas, planes y proyectos que tengan en mente, distintamente de las artes que ellos trabajen, para que nosotros podamos esto sistematizarlo. Lo vamos a consolidar para que forme parte del POA 2019, que dicho sea de paso, se envió una planificación bastante general, amplia a finanzas, y queremos de que ojalá en el próximo año, con el recurso que nos puedan dar, nosotros poder articular todas estas propuestas que nos van a hacer llegar el día sábado a los gestores. Luego viene una plenaria de asistentes, que obviamente debe existir la plenaria, un acto artístico-cultural y finalmente el cierre. Está conformado más o menos en seis puntos y de entre las 10 de la mañana a máximo 3-4 de la tarde. Antonio, ¿se ha cumplido todas las metas, los objetivos que ustedes se plantearon para este 2018? O sea, todo lo planificado está absolutamente cumplido. O sea, estamos nosotros con un saldo verde muy favorable, hemos logrado levantar muchas expectativas, hemos cumplido los objetivos que nos planteamos, sobre todo que fue levantar la institucionalidad como tal. Como sabemos, el núcleo de Pichincha es el núcleo más nuevo que tiene todos los núcleos a nivel nacional. Nace por la ley de cultura, entonces empezamos desde este año, levantamos la institucionalidad, hemos levantado el programa que teníamos nosotros de trabajo en territorio, que ha sido muy fructífero, y muestra de aquello es esta convocatoria que estamos haciendo. La hacemos en el Cantón Mejía, somos el núcleo de Pichincha, y siempre estaremos nosotros desplegándonos a cualquier parte de la provincia, llevando, obviamente, levantando cualquier programa que tengamos o plan o proyecto, siempre en todo lo que es el territorio. Sí, para este 2019 se va a planificar ya este POA. Sin duda, ustedes tienen ya un aproximativo de cuánto solicitarán al Ministerio de Economía. Nosotros enviamos un POA, obviamente general, que lo que consiste, cuál es la estructura del funcionamiento de la institución, en cuanto consiste el tema de servicios básicos, seguridad, seguros, todo lo que requiere la institucionalidad, tema de administrativos, bienes muebles, y adicional obviamente la partida que es el motor que genera el tema cultural, que es espectáculos culturales. Entonces, en esto más o menos la suma total con el tema personal y lo demás, más o menos tenemos un aproximado de 3.160.000, más o menos lo que enviamos la proforma del POA 2019. 3.160.000. Sí, alrededor, no tengo exactamente, pero está más o menos en ese valor. Ahí incluye todas las actividades que se desarrollarán en las sedes cantonales y parroquiales. Claro, o sea, dentro de ese presupuesto, obviamente está ese presupuesto global. Dentro de eso está la partida de espectáculos, que tiene más o menos como 1.800.000. De esas hemos nosotros destinado más o menos como 400.000 para todo el tema de extensiones en territorio. Entonces la idea es de que con todos los que se vayan sumando, o sea, siempre, o sea, obviamente dependiendo del presupuesto que nos den, ¿no? Es la vara que hemos puesto nosotros, hemos tratado de poner un poco la vara alta en relación a lo que por ley nos corresponde con presupuesto, para que ojalá en el Ministerio de Finanzas se tome en cuenta la fórmula del cálculo y nos asignen el presupuesto que realmente necesita la institución. Y nosotros con esto, obviamente, con los programas que recolectemos para el día sábado, 10, con todos los proyectos que nos hagan llegar, porque vamos a entregarles una pequeña matriz muy digerible, muy básica, en la cual las personas van a poder participar, escribir su problemática, escribir cuál es la idea de su proyecto y el costo que este representaría para seguir generando los contenidos culturales que requiere la provincia. ¿Cuántos miembros están registrados en el núcleo de Pichincha y cuántos en el RUAC? O sea, en general están son como cuatro mil. Cuatro mil. Sí, más o menos 4,000. De los dos, tanto de sí, RUA tanto de la Casa de la Cultura como el RUA. Me parece que son mil y algo de la Casa de la Cultura y 3,000 del RUA, me parece. O sea, entonces los 4,000 están totalmente invitados, hemos enviado la convocatoria a cada uno de ellos. Estamos, obviamente, esa es la asamblea de todos, queremos que estén todos presentes de la mejor manera para que sea una asamblea propositiva, de equipo, de sumarse, porque estamos recién empezando, estamos levantando esta institución, estamos logrando cosas muy importantes en el territorio de lo que antes, o sea, se veía que muy de lejos que iban a pasar, pero estamos en eso, o sea, estamos en la marcha y aprovechar para pedirles a todos que se sumen el día sábado 10 en el auditorio junto al Teatro Carlos Brito en el Cantón de Mejía. Bueno, ustedes hablaron de territorio y esta asamblea la van a desarrollar en territorio en el Cantón Mejía. Uh-huh. Sí, es que esta ha sido nuestra bandera de lucha desde el inicio que nació el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura. El trabajo territorial ha sido nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra bandera como tal, ya que nosotros queremos expandir. Empezamos nosotros nuestro trabajo haciendo una evaluación territorial de las extensiones que tenía la Casa de la Cultura dentro de la provincia de Pichincha. Obviamente siempre hemos sido respetuosos con todo el trabajo que han venido realizando varios actores y gestores en distintos programas que tenían en lo largo de la provincia, en varios cantones o parroquias. Hicimos una evaluación y pudimos sacar una información muy importante en la cual nos dimos cuenta que de 10 extensiones que existían, 7 sí eran extensiones de la Casa de la Cultura y 3 eran como que funcionaban como centros culturales, más no una extensión. Entonces le hemos ido dando forma a la institución como tal en cada una de las extensiones, empezando desde una evaluación crítica de cómo se encuentran, de qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, y es por eso que nosotros creamos este proyecto del núcleo en territorio, donde nos trasladamos todo el equipo coordinador a cada una de las extensiones a dar el asesoramiento que requiere cada coordinador de la extensión, que obviamente este es un trabajo de honor y es un trabajo realmente que requiere de tiempo realmente bastante valioso para poder levantar la institución. Y es así que hemos logrado muchísimas cosas, desde conseguir como datos con los GATS cantonales y parroquiales para el funcionamiento de la extensión como tal. Hemos conseguido incluso presupuesto de algunos GATS para que este circule, para que la extensión tenga un pequeño presupuesto para que pueda mover sus contenidos artísticos y culturales dentro del territorio. Hemos implementado el EFAN, la Escuela de Formación de Artes Escénicas, en el territorio y aquí en el Pabellón de las Artes, donde la cual estamos generando público que consume arte, que está creando arte, dando clases de música, teatro, danza, artes plásticas, con maestros de primera que nosotros los tenemos contratados, y estos recorren el territorio. Y dicho sea de paso, aprovecho para darles un fuerte saludo a nuestros profesores, que hacen un sacrificio tremendo, ya que este recorrido es propio, o sea, porque no contamos nosotros con la facilidad aún de vehículos ni chofer, y claro, estamos limitados y nosotros nos movilizamos al territorio por nuestros medios. Y todos nosotros, los vehículos que tenemos, nos vamos del territorio, cumplimos las agendas, cumplimos las cosas, o sea. ¿Cuántas extensiones o sedes tienen ustedes ya dentro del núcleo? 8. 8. Sí, la última es Quitumbe. ¿Les queda algo más? Estamos en este momento, vamos el día jueves que existe el directorio, se va a plantear, yo que soy el coordinador territorial, voy a dar un informe acerca del pedido que ha habido ya hace varios meses, reuniones que he tenido con los actores y gestores de Pedro Moncayo, para ver si hay la posibilidad de que nazca esta extensión. La verdad que el informe está bastante favorable, que existe la posibilidad muy alta de que se cree la extensión. Entonces estaríamos cerrando este año 2018 con 9 extensiones. 9 extensiones. Ajá, la anterior fue Quitumbe, que obviamente el sur de Quito es enorme. Entonces Quitumbe, nuestra extensión que hemos creado ya, es una extensión que abarca totalmente todo el tema dentro de las expectativas que tenemos nosotros como núcleo. Bueno, ahí tenemos esa invitación para la segunda Asamblea Provincial 2018 que se desarrolla en el Cantón Mejía a las 10 de la mañana. Y también, de alguna forma, pues, Antonio, queremos conocer las múltiples actividades que ustedes van a desarrollar también en estos días. Claro, nosotros tenemos continuamente actividades y circulación de contenidos culturales aquí junto en el pabellón de las artes en el Parque El Arbolito. Continuamente existen actividades, está abierto esto para absolutamente todos y todas que necesiten un espacio de ensayo, de presentación o en fin, lo que ustedes requieran. Las puertas están abiertas desde el núcleo de todos, siempre estaremos con las puertas y los oídos abiertos para todos ustedes, siempre y cuando se sumen de una manera propositiva. Así es, y esto será en el pabellón de las artes, que queda aquí en el Parque del Arbolito, y en cuestión de la sede, ¿alguna otra actividad? Sí, en la casa nuestra también funciona, tenemos como varias salas ahí, en la cual funcionan clases de algunos pasantes que nos han pedido, personas que, por ejemplo, el extranjero que han venido como de paso y se han quedado un par de meses por acá, nos han pedido para ver si hay la posibilidad de que den clases de piano, hay clases de tango, tenemos clases de canto gutural para las personas que les gusta todo el tema del metal en sus extensiones más pesadas, para canto de death metal, todo lo demás. También tenemos, si no me equivoco, clases de salsa, me parece también. Todo esto obviamente que es se lo ha podido ir logrando poco a poco para que tanto la casa como el pabellón siempre tenga actividad cultural, siempre esté sonando algo, siempre alguien esté practicando algo, aprendiendo algo, o sea, es el motor, ¿no? Bueno, y para finalizar, quisiéramos que nos indique qué deberán llevar los miembros de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha y los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales para ser parte de esta segunda asamblea. Muy importante, obviamente, la cédula de identidad, ya que esta es una asamblea para todos los gestores y actores culturales y miembros del RUAC. Obviamente, habrá unas mesas de inscripción de ingreso y, obviamente, es con la cédula, ¿no? O sea, se ve como el registro. Entonces las personas, se les va a poner una manillita y esa persona puede ingresar a la asamblea. Bueno, ahí sea parte entonces de la construcción de las nuevas propuestas del núcleo de Pichincha en esta segunda asamblea provincial que se desarrolla el día sábado 10 sería. 10 de noviembre. A las 10 de la mañana. Y para cerrar, de pronto, o sea, me parece que estamos terminando un poquito, para comunicarles también de que va a existir un bus en el Parque El Arbolito para el traslado de las personas que deseen ir, entonces a las 8 de la mañana estará ahí, para cualquier persona que quiera sumarse, va a haber un recorrido. ¿Saldrá a las 8 en punto el bus? Sí, esperemos que sí. 8 en punto, entonces, ajá, para que ustedes puedan darse cita al Parque del Arbolito, en el Pabellón de las Artes, ajá, para que les puedan trasladar hasta el Cantón Mejía, y habrá retorno también. ¿Sí? Obviamente, claro, obvio. Bueno, sí. Queremos agradecer entonces a Antonio Granda, coordinador de planificación del Núcleo de Pichincha, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes, un abrazo.